Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M, en una nueva entrega de su programa deportivo, Al Borde del Campo, trayéndoles lo mejor de las noticias en los deportes de nuestros deportistas ecuatorianos, de lo que está haciendo Pichincha en los campeonatos. Ya se viene el campeonato nacional de menores, e igualmente el campeonato de fútbol de la Serie A, que está al rojo vivo. Todos quieren ganar esos 3 puntos que los lleven al primer lugar y poder jugar una final contra Liga. Jonathan, bienvenido. Hola Sandino, amigos oyentes también, bienvenidos a una nueva entrega de Al Borde del Campo. Sandino, contento por el resultado de las fechas que se han venido dando en el Campeonato Nacional de Fútbol, ¿no? Por un lado, el partido de la fecha, que fue Liga de Quito frente a Barcelona Sporting Club, en donde fue un partido con bastante entrega de los dos equipos. Lo lamentable y lo que fue la parte desagradable del encuentro fue la falta de hinchada, ¿no? Donde varias polémicas, un tanto por el tema del costo de las entradas. Por otro lado, también las polémicas que se dieron en esta semana por el tema de que no estaban de acuerdo varios equipos jugar a ese horario, ¿no? Al mediodía, que afectaba el tema del sol a los equipos, a los jugadores. Y en esta semana se ha hablado bastante de ese tema, Sandino. Así es, igualmente los árbitros han puesto una queja frente a estos horarios, ya también que ellos se ven afectados por la razón de que el sol es muy fuerte a ese tipo de hora, al mediodía. Entonces el rendimiento entre jugadores, igualmente los problemas que se van dando frente a la salud de jugadores e igualmente de los árbitros, esto hace que ya hayan varias propuestas, a pesar de que el presidente Carlos Villacís ha hecho, digamos, un caso omiso a estas peticiones. Y más que todo creo que va en esa cuestión económica del canal del fútbol, ¿no? Porque ellos creo que son los que más que creer, ¿no? Son los que ponen los horarios para los juegos, porque ellos tienen que también ver esa posición económica de quién es el que va a ver más en ese horario. Entonces, por ejemplo, Liga Barcelona era un horario bastante agradable porque tiene una hinchada muy grande entre los dos equipos, entonces la gente va a estar en ese horario mirando el fútbol. Pero ya lo veremos después, ¿no? Sí, además hay que recordar que no solo acá en Quito se ha tenido ese problema, ¿no? Hay ciudades como Machala también, o en Manta, donde se ha jugado al mediodía y se ha visto carros de los bomberos con mangueras echando agua a los hinchas por el tema del calor también, porque es insoportable, ¿no? Entonces no solo el tema es el jugar en la altura al mediodía con el sol, sino en general jugar al fútbol en ese horario, porque es perjudicial para la salud. De hecho, el juez central que pitó el partido frente a Liga de Quito frente a Barcelona manifestaba que estaba sufriendo problemas de la piel por el tema del horario del jugar al mediodía, ¿no? Así es, Jonathan, esto lo iremos hablando en la segunda etapa del programa. Ahora vamos a arrancar con las noticias de Pichincha, que ya están listos para los Juegos Nacionales de Menores. Con una delegación de casi 250 personas entre deportistas, entrenadores, dirigentes, personal de apoyo y también el cuerpo médico, Concentración Deportiva de Pichincha afrontará los Juegos Nacionales Menores 2018 con el objetivo de lograr una nueva corona en esta categoría. La cita se va a cumplir, ya se está cumpliendo desde el 26 de septiembre y esto se va a alargar hasta el 17 de octubre en la provincia de Imbabura, y como subsedes estarán también jugando en Guayaquil, Cuenca y en Tulcán. Al momento, los deportistas pichinchanos inscritos para competir se encuentran en medio de entrenamientos, concentraciones de preparación para el evento deportivo. Las expectativas son las mejores para los Juegos de este año porque la preparación ha sido intensa y la planificación de igual manera para llegar en un óptimo nivel a las competencias y con la idea de siempre hacer historia en el deporte nacional, como ya lo hemos visto, Sandino, en Concentración Deportiva de Pichincha se ha destacado por en cada una de sus disciplinas por traer medallas en cada una de sus disciplinas y en cada una de sus competencias también, ¿no? así a nivel nacional y a nivel internacional también. Al igual que en años anteriores, Concentración Deportiva de Pichincha no ha ahorrado esfuerzos para brindarles una correcta preparación y dotarles con la mejor implementación deportiva. De igual manera, cada vez que hemos visitado las instalaciones de Concentración Deportiva de Pichincha y cuando se viene un campeonato importante para la ciudad, Concentración Deportiva de Pichincha ha facilitado los implementos deportivos para los deportistas más destacados, ¿no? Hay muchos de ellos que están incluso en el plan de alto rendimiento y se han visto bastante beneficiados por este tema, ¿no? Así es, nosotros lo hemos palpado. Recordemos cuando iba a haber el campeonato de halterofilia, se les dotó de implementos necesarios para los deportistas y no solo con la indumentaria deportiva, digamos con los uniformes, inclusive con suplementos vitamínicos para que vayan afrontando estos campeonatos de mejor manera. Entonces, Concentración está siempre pendiente de sus deportistas por ese mismo hecho, ¿no? De revalidar esa corona que ya la tienen como campeones nacionales. Así es, Andino, es una parte fundamental para el deportista, ¿no? En la cita también del 2017 en Cuenca, la provincia de Pichincha logró el vicecampeonato con 5.490 puntos. Guayas fue la campeona al totalizar 6.030 unidades en estos Juegos Nacionales de Menores. Los Juegos Nacionales de Menores reunirán a más de 2.000 deportistas pertenecientes a las 24 provincias del país, quienes competirán en 21 disciplinas. La actividad pichinchana ya empezó el jueves 27 de septiembre con el debut de los equipos de baloncesto, tanto en damas como en varones. Así es, Jonathan, esperemos ver los resultados de este campeonato el próximo sábado, que estaremos hablando ya de cómo se van dando estos Juegos Nacionales de Menores. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo va a entregar a Concentración Deportiva de Pichincha la hoja de ruta de protección de niños, niñas y adolescentes. Muy importante el cuidado para nuestros deportistas. Concentración Deportiva de Pichincha y la Defensoría del Pueblo viene trabajando desde hace más de un año con la finalidad de elaborar una hoja de ruta de protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ya el pasado 27 de septiembre a las 6 de la tarde en el Salón Luis Arias Guerra, ubicado en el Palacio de los Deportes, en el sector de la Vicentina, se entregó este documento final. Este trabajo fue declarado como prioritario para las autoridades de Concentración para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la institución. De ahí la importancia de haber realizado una articulación interinstitucional efectiva. En la elaboración del documento trabajaron funcionarios de ambas instituciones, así como también dirigentes, entrenadores y deportistas de la Concentración Deportiva de Pichincha. La entrega oficial la realizará la doctora Gioconda Benítez y el doctor Francisco Hurtado, ambos personeros de la Defensoría del Pueblo. En los próximos días arrancará la etapa de socialización de esta hoja de ruta entre los diferentes actores del deporte provincial. Importante, ¿no?, que se comience ya a tomar en cuenta el deporte desde la Defensoría del Pueblo, ¿no?, porque sabemos que hay muchos niños, niñas, adolescentes que están siendo parte de Concentración Deportiva de Pichincha, de muchas disciplinas, incluso de varios cantones de la ciudad, ¿no?, donde ya muchos chicos se están incluyendo y es importante que se vean reflejados con esta hoja de ruta, ¿no? Así es, una importante alianza que logró la Concentración Deportiva de Pichincha y la Defensoría del Pueblo en ese trabajo de cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes, que es ese grupo, digamos, en esa etapa vulnerable, ¿no?, de la vida, que necesitan el apoyo de adultos que sean responsables. Por otro lado, nos vamos con los gimnastas también que están listos para competir en estos Juegos Nacionales. La Selección de Gimnasia Artística de Pichincha se desplaza a la ciudad de Ibarra para competir en los Juegos Nacionales de Menores, ya que en esta disciplina se efectuarán en el Polideportivo del Estadio Olímpico de la capital imbabureña. Ya ayer, pasado 28 de septiembre, y hoy día 29 se están jugando ya este campeonato de gimnasia de los Juegos Nacionales. El equipo de damas está conformado por Chelsea Rodríguez, Dasha Gil, Yanelis Ortiz y Priscila Arguello, quienes participarán en las modalidades de caballo, de salto, barra, viga de equilibrio y suelo. Por otro lado, el representativo de varones lo integran Estefano Romero, Naim Villegas, Juan Ceballos y Damián Carrasco. Ellos competirán en piso, arzón, anillas, caballo de salto, paralelas y barra. En las competencias de gimnasia artística participarán las provincias de Guayas, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Los Ríos, El Oro, Loja, Cañares, Sucumbíos, Morona, Santiago, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas y, por supuesto, Pichincha. Esperemos que, como ya ha sido costumbre en esta disciplina de gimnasia, que los chicos traigan bastantes medallas, ¿no? Y sobre todo, se vayan destacando de a poco para que sean considerados en las siguientes competencias, ¿no? Así es, y van ganando cupos para Juegos Internacionales. Aquí ya tenemos una noticia también sobre el fútbol en este Campeonato Nacional de Menores, ya que con un triunfo de 1-0 frente a Imbabura, Pichincha, la selección de Pichincha se clasificó como primero del grupo D para la segunda fase eliminatoria de los Juegos Nacionales de Menores. El encuentro se jugó en el Estadio Carlos Alberto Tamayo de la ciudad de Salcedo el domingo 23 de septiembre. A la segunda fase del torneo de fútbol de los Juegos Nacionales clasifican los dos primeros de cada grupo y en total serán 8 los equipos que disputen el título. Los pichinchanos, que llegaban como líderes del grupo D con 6 puntos y 0 de gol diferencia, en su cuarto y último partido superaron a sus similares de Imbabura gracias a un gol de Carlos Barreto en el segundo tiempo. El buen juego en conjunto y la correcta estrategia utilizada por el técnico Danilo Ríos le permitieron a Pichincha clasificar a la siguiente etapa y seguir soñando con la medalla de oro. Anteriormente, el combinado Orihuela se había impuesto a Santo Domingo de los Áchilas y a Morona Santiago, ambos partidos por el resultado de 2-1, la única derrota fue ante Cotopaxi, solo por un gol. Mientras tanto, el equipo femenino de Pichincha, que dirige Jenny Herrera, jugará hoy día y mañana 30 de septiembre en el estadio Leonardo Palacios en la ciudad del Tena. Sus rivales en el grupo A son Esmeraldas, Imbabura y Napo. Ya observamos o podemos ver que ya Pichincha también se está destacando en este fútbol, ¿no? Y varios de los chicos seguramente serán considerados después en el equipo amateur, ¿no? Así es, son potenciales jugadores que van a ir profesionalizando su deporte, que es el fútbol. Por otro lado, la natación, igualmente ya lista para los Juegos Nacionales. Como vemos, algunas de las disciplinas ya se están jugando, otras están en preparación para viajar. Esa es la de natación, ya que el equipo Oro y Grana, compuesto por 16 deportistas, 8 damas y 8 varones, ya se está listando para los Juegos Nacionales de Menores, que se va a desarrollar en la provincia de Imbabura, que ya lo habíamos dicho, desde el 26 de septiembre hasta el próximo 17 de octubre. El reto principal para este equipo, comandado por Raúl Grajales como jefe del cuerpo técnico, es mantener la hegemonía a nivel nacional en esta categoría y revalidar el título logrado el año pasado. Los nadadores trabajan diariamente en la piscina olímpica de Miraflores en el cumplimiento de los tiempos y marcas requeridas en cada una de las pruebas. Antes de su desplazamiento a la ciudad de Ibarra, realizan 2 concentrados técnicos para poder estar al 100% en la participación para desplazarse a la ciudad de Ibarra y dar lo mejor. Y como estamos viendo, ¿no?, son campeones actuales y van a revalidar este título. Así es, para la conformación del equipo de Pichincha es importante el aporte de los clubes y técnicos que trabajan en la provincia como Miraflores. Aquí el representativo es Raúl Grajales. En San Francisco, el representante Jordan de Armas. En regatas, Luis Angos y Elvis Gallardo, Hippie Japa, Alberto Gómez, y en Edu Coach, Eduardo Sandoval. La plantilla Oro y Grana está integrada por los siguientes nadadores: Emma Roura, María León, Selena Rosero, Tiffany Cabezas, María Padilla, Carolina Santos, Andrea Ron, Micaela Vinuesa, Leonardo Morales, Daniel Pérez, Sid Abad, César Vinuesa, David Camacho, Ricardo Buitrón, Ricardo Tisilema y Antonio Abata. A continuación, amigos y amigas oyentes, los dejamos con las declaraciones del jefe del cuerpo técnico de Pichincha, Raúl Grajales, y sus declaraciones respecto a estos Juegos Nacionales. Escuchemos. Tenemos un equipo muy bien balanceado, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, que es nuestra fortaleza. Tenemos representación en todas las pruebas de dos nadadores. Tenemos unos relevos, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, muy poderosos. Y sí consideramos que podemos revalidar el título. Acabamos de escucharle a Raúl Grajales, al profesor de natación, que está a cargo de todos estos muchachos que están preparándose para el Campeonato Nacional de Menores. Una importante participación y, como dijo el técnico, a revalidar ese título que ya lo han ganado el año pasado. Por otro lado, la Copa Concentración de Pichincha de mini baloncesto ya se inauguró. Por esta razón, el pasado sábado en el Coliseo Julio César Hidalgo, en la ciudad de Quito, con la presencia de los 16 equipos participantes, 8 damas y 8 varones, y un considerable marco de público, se inauguró oficialmente el torneo interclubes de mini baloncesto, Copa Concentración Deportiva de Pichincha. El certamen, en el que compiten niños y niñas de los años 2017 y 2018, está bajo la organización y control de la Asociación de Baloncesto de Pichincha y la coordinación técnica de Johnny Carrillo. Los partidos se juegan bajo el sistema todos contra todos en una sola vuelta, y así clasificarán los 4 mejores para el cuadrangular final. Los encuentros se cumplen los días sábados y domingos en el Coliseo Julio César Hidalgo y en el laboratorio del Palacio de los Deportes, esto es en la Vicentina. Al cierre de la primera etapa se realizará el tradicional Juego de las Estrellas, el domingo 14 de octubre para las damas y el sábado 27 para los varones. El domingo 28 de octubre se jugará el cuadrangular final bajo el sistema todos contra todos. En esta jornada las damas está prevista para el domingo 12 de noviembre y para los varones para el 17 de noviembre. Los equipos que participarán en este torneo son, en varones, Oro y Grana, Andino, Calle Sport, Liga Otavalo, Blue Devils, Spartans, Piratas y Los Felinos. En damas, por otro lado, estarán participando también Oro y Grana, Andino, Calle 7, Sport, Liga Otavalo, San Pedro de Taboada, Spellman, Piratas y Don Bosco. Los resultados de las dos primeras fechas fueron los siguientes. En la primera fecha, que se jugó en el Coliseo Julio César Hidalgo el sábado 22 de septiembre, con los siguientes marcadores: Spartans 46, Oro y Grana 55, una importante victoria de Oro y Grana; Taboada 39 frente a Oro y Grana 28, aquí perdieron las damas; Sports frente al Spellman Girls quedaron 2-44, una aplastante victoria de Spellman. E igualmente también Sports quedó en varones 33 frente a Blue Devils 34. Esto ha estado bastante apretado, solo por un punto se llevaron la victoria el equipo de Blue Devils. En el laboratorio de baloncesto también se jugó Liga Otavalo con 48 versus Piratas 38, esto en varones. E igualmente Liga Otavalo en damas le ganó a Piratas 47-7, igualmente una aplastante victoria. Andino 62 puntos versus Los Felinos en 37, esto fue en varones. Andino 44 versus Don Bosco 4, esto es en damas. Igualmente Andino aplastó a Don Bosco. En la segunda fecha también se jugó en el Julio César Hidalgo, Liga Otavalo 48, Andino 30. La Liga de Otavalo en varones 42 frente a Andino 48. Blue Devils 14 versus Oro y Gran en varones, quedó 54-14. Spellman Girls 31 versus Oro y Grana, que tuvo 43 en damas. Otro de los partidos de la segunda fecha también fueron Los Felinos 55 versus Calle 7 Sports 14 en varones. Taboada 38 versus Piratas 2 en damas. Spartans 37 versus Piratas, que tuvo 48, esto en varones. Y Don Bosco frente a Calle 7 Sports 25-36, esto en damas. unos resultados bastante aplastantes por una parte, y por otro lado también resultados bastante apegados, ¿no? Unos hay que estar pendientes. Recuerdo muchos de estos, como en el caso de Don Bosco, el caso de Spellman, siempre han sido equipos que han estado destacándose en el tema del básquet, ¿no? El Andino también es otro de los equipos que de igual manera tiene becas en el colegio para que los jugadores, ya sea en el caso de que sean de otra provincia, les dan la beca para que estudien en el colegio y puedan ser parte de la selección, ¿no? Y por eso se ha destacado y tiene gran cantidad de campeonatos, de títulos, incluso ha viajado a nivel nacional para jugar intercolegiales, interprovinciales también, así que estar pendientes. En el caso de Don Bosco también se ha destacado de igual manera en el básquet. Más adelante también ya se estarán destacando o ya se estarán iniciando los juegos intercolegiales. Sabemos que ya están en proceso de las clases, así que estaremos pendientes también de estos intercolegiales para ver cómo se mantienen los resultados, ¿no? Los equipos que de igual manera siempre están presentes con grandes jugadores son el Mejía, el Montúfar, el Don Bosco, por ahí también el San Pedro Pascual, me parecen equipos importantes a nivel intercolegial, ¿no? Así es, ya se vienen estos intercolegiales donde siempre ha habido una rivalidad entre estos equipos de las diferentes instituciones emblemáticas de la capital. Estaremos pendientes en todas las categorías, en todas las disciplinas que se vienen dando en estos intercolegiales, como es el baloncesto, el fútbol, el atletismo. Estaremos muy pendientes para traerles a ustedes, queridos oyentes, todas las noticias del deporte ecuatoriano. Amigos, amigas, no se despeguen de nuestra sintonía. En un momento regresamos con más noticias. Les dejamos con estos cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Como les habíamos comentado en la primera parte del programa, hablarles de la polémica que se dio esta semana en base a jugar los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol al mediodía, ¿no? Por ahí se criticó bastante el tema de no solo jugarlo aquí en la sierra al mediodía, sino también a nivel nacional, ¿no? A Región Costa, de igual manera, por jugar a ese horario, jugar con el calor, es perjudicial para la salud, ¿no? Y hay varios referentes de equipos, incluso el presidente de la federación, se hicieron eco de esta problemática. Quizás en contra, quizás no está de acuerdo cómo se está manejando la idea, ¿no? Porque por ahí el profesor Almada, el director técnico de Barcelona, criticó bastante el tema de que se juegue en ese horario, ¿no? Por ahí no se venía jugando acá en Quito, Liga de Quito no venía jugando en ese horario y precisamente contra Barcelona. Entonces, eso manifestaba el profesor Almada que no era la forma adecuada para que se logre este partido en ese horario. Así es, igualmente como les mencionábamos, queridos oyentes, al principio de la emisión, también están haciéndose eco otras voces, ¿no?, que también son parte de la del fútbol ecuatoriano, como son los árbitros, que también tienen que soportar esos climas y también todos los rayos solares que van provocando enfermedades. El presidente de los árbitros mencionaba de que hay algunos compañeros de árbitros ya afectados por esta situación. Y esto ha hecho eco también del Ministerio de Salud. Creo que no es un tema muy, digamos, concreto del fútbol, ¿no?, sino es un tema ya de salud pública, ¿no? Nosotros estaremos recordando que hace un tiempo desde el Ministerio de Salud salieron comunicados que a los niños y niñas que estaban en la escuela tenían que no dejarles salir al recreo o tenerles en lugares donde haya sombra para los juegos, porque realmente el sol ya era bastante fuerte, o sea, ya rompió los límites ya normales de tener el sol. Entonces ya va más allá de un campeonato de fútbol, es un tema de salud. Entonces esta cuestión, se viene manejando por el tema económico, el canal del fútbol, entonces ellos van poniendo los horarios como les interese para que genere obviamente ingresos para ellos, pero se debe pensar en la salud. Y no solo los futbolistas, los árbitros, las personas que están como pasabolas, los chicos que están alrededor de la cancha, los colegas periodistas que de igual manera están haciendo borde de campo, pero en el caso de los hinchas, ¿no?, son miles de hinchas, cientos de hinchas, y sobre todo en estos partidos importantes donde hay gran acogida de gente, también afecta, ¿no? Obviamente no están en movimiento, ellos están en un solo lugar y soportar el sol, este sol fuerte del mediodía, cerca de 2 horas o un poco más por el tema que no los dejan salir pronto, que primero la una hinchada, luego la otra hinchada, también les afecta. Entonces no es un tema que se maneje solo dentro del campo de juego, ¿no? Hay que ser un poco más consciente y creo que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Y por ahí el tema económico no creo que afecte tanto jugar a las 3 de la tarde o que al mediodía, ¿no? No le veo tanto problema. De hecho, cuando Barcelona juega a las 5, cuando Emelec juega a las 5, de hecho, el Deportivo Cuenca cuando juega a las 7 de la noche un viernes tiene muchísima gente. Entonces no creo que sea el tema por ahí, ¿no? Sí creo que sea el tema, como lo dijiste, Sandino, por el tema del canal del fútbol, cómo maneja los horarios, pero es la federación al final la que decide, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de criterio al momento de elegir estos horarios. Así es, Jonathan, y por esa razón también vamos a escucharle al presidente de la FEF, Carlos Villasís, en sus declaraciones frente a este tema. E igualmente, vamos a escucharle a vicepresidente deportivo de Barcelona Sporting Club, que también tiene su versión frente a este tema. Escuchemos. Una situación que tiene que analizarse, seguramente, pero con toda seguridad, en el próximo Congreso, Dios mediante, va a tocarse este tema. Siempre es un tema que en todos los congresos se lo trata, y no quisiera adelantarme a una resolución que podría en su momento tomar el Congreso, ¿no? Inclusive el presidente, el profesor Almada, habla de que la Liga Profesional y la Federación sesionen al mediodía. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sesionen al mediodía? Sí, él hablaba de que sesionen al mediodía para que puedan sentir lo que ellos sienten cuando están en cancha. Bueno, nosotros sesionamos en salas con aire acondicionado, o sea que no viene al caso la comparación, ¿no? Cuestión sin sustento, es una cuestión soportada médicamente. Es una cuestión que no tiene nada que ver con el regionalismo ni nada, sí, como lo han querido tocar. Es un tema de que no se debe jugar al mediodía en las horas pico de 10 a 4 de la tarde en horarios donde los rayos UV causan este daño. No se debe jugar ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Manta, ni en Machala. Esta cuestión no es de regionalismo, es una cuestión netamente de salud. El daño no lo vas a ver de aquí a un mes, un año, se ve en varios años. Ya hay árbitros que lo están padeciendo, el mismo profesional Omar Ponce. O sea, es un tema que no se lo debe tocar a la ligera. Yo creo que el reclamo que hizo y la idea que lanzó el profe Almada es un tema, un sentir que ya se lo analizó en enero y se lo debe seguir tocando y se lo debe cambiar en algún momento pensando en la salud de no solo los jugadores, no solo los hinchas, ustedes periodistas que pasan, hacen la previa, la fuerza pública, los policías. Es una cuestión que debemos pensar. Acabamos de escuchar a Aquiles Álvarez y también al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De referente a lo que estábamos hablando, el tema de jugar en la altura al mediodía, ¿no? Sobre todo ahí, ¿no? Después ya obviamente se hace eco a nivel nacional, así que hay que tener un poquito más de criterio, como lo dije hace un momento, y poder poner los horarios adecuados para que se desarrolle un buen fútbol, ¿no? Por otro lado, continuar con el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y esta vez Macará sigue ganando. Y esta vez fue el triunfo sobre el Nacional. El Macará remontó para ganar 2-1 al Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa, en el partido que abrió la fecha número 11 de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. La parte agradable de esto, Sandino, y me quedo con esto, lo rescatable de este partido, que fue gran cantidad de hinchas de Macará al Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? Eso me parece importante, que están acompañando el equipo, están con ellos. El equipo está bien, es cierto, pero me parece que de igual manera, siempre que juegan en Ambato, la gente está acompañando, ¿no? Sí, creo que es una hinchada bastante fiel la que tiene Macará, y no solo acá cuando he estado en Serie A, sino cuando he estado en esas épocas de problemas, cuando he estado en la Serie B. La hinchada es bastante buena con ellos, apoya, está alentando. Y recordemos que Macará viene en un proceso bastante bueno, ya que, si no recordamos mal, el año pasado estuvo en Copa Libertadores, a pesar de que no le fue bien por su primera participación, pero ya tuvo una clasificación a Copa Libertadores, frente a otros equipos que han ascendido y que no lo han logrado. Incluso han descendido, apenas han llegado a la Serie A. Pero este caso de Macará es muy bueno y vemos que sigue apuntándose para el primer lugar y jugar la final contra Liga. Creo que es uno de los opcionados si sigue haciendo bien las cosas en estas últimas fechas que vienen. Así es, Andina, como tú lo dices, el Macará me parece que es un equipo bastante fuerte para enfrentarlo, ¿no? Y además que tienen a su referente Juan Manuel Tevez, que me parece uno de los jugadores más destacados de este campeonato 2018, ¿no? Con este resultado, el elenco celeste se coloca en el primer lugar del torneo con 22 puntos a la espera. Bueno, más bien ya puntero el Macará. Felicitarlos por estar en este lugar, ¿no? Creo que todo cae por su propio peso, ¿no? Y el fútbol que viene demostrando el Macará es importante y reflejo de eso es que la hinchada está acompañando, la hinchada está ahí, ellos demuestran buen fútbol, ellos han ganado a equipos importantes como Liga, como Barcelona. Se viene también el partido contra Melec en las próximas fechas y es un rival importantísimo también, ¿no? Así es, entre los hombres del director técnico Vélez sobresalieron Giancarlos Estacio, Moisés Corozo, Ronald de Jesús, entre otros. Con el triunfo en el Atahualpa, el ídolo de Ambato sueña cada vez con más fuerza con la posibilidad de ganar la segunda etapa en Ecuador y clasificar nuevamente a la Copa Libertadores. Así es. Por otro lado, Aucas superó al Guayaquil City y escala en la tabla de la segunda etapa. Como lo habíamos comentado en el programa anterior, Sandino, ya no le funcionó tanto la táctica Guayaquil City de echarse a defender, de aguantar el resultado y esperar si conseguían un gol y volver a defender, ¿no? Esta vez ya fue un poco más complicado y el Aucas se llevó el resultado, ¿no? Los jugadores de Aucas salieron con una actitud más ganadora en el segundo tiempo y el premio llegó a los 57 minutos cuando Juan José Gobea abrió el marcador ante Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez la tarde del 22 de septiembre. Más adelante Edson Montaño anotó de penal. El cotejo 2-2 a favor de los orientales, cumplidos los 70 minutos. Así es, el inicio de la segunda parte fue favorable para los orientales, que en el primer tiempo habían pasado apuros ante los ciudadanos. Fue así que los capitalinos se aprovecharon de un error defensivo, recuperaron el balón y cuando la redonda llegó a los pies de Gobea, el esmeraldeño remató desde afuera del área. De primera y con mucha colocación para hacer inútil la estirada del golero Damián Frascarelli. Una importante victoria para el ídolo del pueblo que venía solo empatando, otra derrota, y ahorita está ganando de visitante, a pesar de que está muy alejado de los primeros lugares como para ganar la segunda etapa. Así es, y Guayaquil City ya se dio cuenta, me parece que debe buscar otras maneras de fútbol, ¿no? Y como lo dijimos en el programa anterior, evaluar a sus rivales, porque no todos son los mismos, ¿no? No todos juegan de la misma manera. En esta ocasión ya le pasó factura la manera de juego de este equipo. Por otro lado, Delfín remontó a Emelec, a este Emelec que venía con la segura actividad de conseguir los 3 puntos, ¿no? Porque ya venía ganando el clásico, venía ubicándose ya en segundo lugar, a la par que el Macará. Ahora dejó escapar la victoria y también la punta, ¿no? El compromiso entre Cetáceos y Azules estuvo envuelto en una polémica. El sábado 22 de septiembre, el Delfín venció 2-1 ante Emelec en el estadio Jocay de Manta, en el cotejo válido por la fecha número 11 de la segunda etapa del torneo local. Romario Caicedo, en posición adelantada, anotó para el Bombillo. Carlos Garcés empató y Andrés Chicaiza volvió a marcar, y esta vez le dio la victoria al Delfín. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos equipos se acercaron al arco contrario para generar peligro. La primera acción emocionante llegó a los 14 minutos. Roberto Erdóñez cabeceó en el filo del área chica y el golero Esteban Drer salvó la portería visitante. Con esta victoria, Delfín suma 17 puntos y se ubica tercero en la tabla de la segunda etapa, mientras Emelec se quedó en el segundo lugar con 22 unidades. En la fecha 12 ambos equipos se volverán a enfrentar, pero en el estadio George Capwell en este sábado 29 de septiembre, que ya se va a jugar en la tarde a las 18:30. Así es, Andino, ya en las próximas horas estará jugando este partido importantísimo. Recordarles que es la fecha espejo y se vienen partidos importantes, ¿no? En este caso les dejamos también con la rueda de prensa de Mariano Soso y las declaraciones de lo que fue la derrota de Emelec ante este rival Delfín, que es bastante difícil, además que ya se sumó Roberto La Tuca Ordóñez también. Y de paso también les dejamos con las declaraciones de Marcos Mondaini y su regreso a las canchas también, que ya está recuperándose después de la lesión que tuvo. Y obviamente también habla acerca de los partidos que ha perdido Emelec en el caso de jugar de visitante. Escuchemos. Como usted bien señala, pudimos ponernos en ventaja. El equipo tuvo un buen inicio de juego, controlando y teniendo la posibilidad de hacer efectivo el primer ataque. A partir de ahí, una situación clara de Cupo Angulo para ampliar la ventaja. Y reconozco que el rival modificó el esquema, jugó en rombo en la zona media y que no hemos podido contener esa superioridad numérica que logró Delfín. Encontraba conectar y un circuito en su juego interno que no fuimos capaces de poder resolver. Buenas noches. Bueno, era una alternativa que podía ocurrir. Igualmente intenté, como conductor, entregar respuestas para poder no solo contener, sino encontrar rutas de ataques más claras. Francamente, en la primera mitad, Delfín, si bien dispuso del balón, no tuvo situaciones claras. Encuentra el empate, nosotros ya jugando más en campo propio, y en la segunda mitad reconozco la responsabilidad en las intervenciones, porque modificamos el esquema, intentamos ser más compatibles en la zona media respecto de lo que presentó el rival, diseñamos un rombo para intentar fijar esa cantidad de hombres que presentó Delfín y sumamos un hombre de ataque para tener mayor peso ofensivo. Bueno, francamente no logramos que ese proyecto se pueda imponer. Bien, la sensación es de una deuda interna en relación a lo que nos habíamos trazado, que era sostener las producciones anteriores, reconociendo que este escenario es antagónico a lo que proporciona nuestro estadio y que había que adaptarse a las condiciones, lo cual modifica el estilo de juego y lo que nosotros perseguimos. Pero lamentamos no haber accedido a la victoria, porque este equipo lo que pretende es conservar la punta y tiene un objetivo muy claro respecto de lo que es la segunda etapa. La intención nuestra es poder prolongar y con mayor autoridad los buenos pasajes de juego que hemos adquirido. Es decir, es un equipo que tiene un componente distintivo, que responde a la intensidad, es un equipo que intenta construir juego y que cuando eso el rival se lo impide, recupera el balón en el menor tiempo posible. Bueno, esos componentes en el día de hoy estuvieron ausentes. Intentaremos diseñar un proyecto de partido que sea certero y poder resolver en nuestro campo el partido, ¿no? Estas fueron las declaraciones del técnico del Emelec, Mariano Soso, e igualmente lo que viene haciendo Marcos Mondaini para ya nuevamente integrarse al equipo del Emelec y estar luciéndose como ha sido costumbre en él en las canchas jugando para el Club Sport Emelec. Por otro lado, les tenemos las noticias también de el partido de la fecha, que fue entre Liga de Quito y frente al Barcelona, y se mantiene el invicto en el Estadio Rodrigo Paz. Un intenso partido de principio a fin fue el que se vivió el domingo 23 de septiembre del 2018 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en el cotejo más atractivo de la undécima fecha del torneo, jugado entre Liga de Quito y Barcelona Sporting Club. Liga empató 0-0 con el Barcelona y mantuvo el invicto en su reducto y lo prolonga al menos durante un año más. La escuadra torera mostró dominio de campo y pelota durante el primer tiempo del partido, mientras que Liga fue más incisivo durante el segundo tiempo. Así es, Andino, el invicto continúa, ¿no? Recordarles que se puede dar en una hipotética final, puede jugar también, se pueden volver a encontrar, ¿no? Barcelona con Liga de Quito, así que posiblemente podrían volverse a ver y volver a disputar este invicto que mantiene Liga de Quito en Casablanca, ¿no? El partido fue bastante atractivo, como lo comentamos en la primera parte del programa, con un Barcelona que estuvo bastante enchufado, sabía que tenía que conseguir los 3 puntos, sabía que tenía que salir a ganar, y como ya se ha hecho costumbre, ¿no? Por ahí Barcelona, cada vez que visita Casablanca en los últimos años, ha hecho grandes partidos y ha estado a nada de conseguir los 3 puntos, ¿no? Por ahí me quedo con el partido de Damián Díaz, que se jugó un partido como cuando vino a Barcelona en el 2012, ¿no? Como un chico corrió toda la cancha, sudó la camiseta, y me parece que eso es lo atractivo y eso es lo que tiene que hacer un crack y un ídolo como es Damián Díaz, ¿no? Así es, y ese palazo que se dio en el travesaño y eso impidió que Barcelona rompa el invicto en el Rodrigo Paz. Se lamentaba bastante Damián Díaz, pero el segundo tiempo creo que bajaron los niveles y frente a eso Liga fue tomando posesión del balón y fue un poco más incisivo. A pesar de que los dos equipos estuvieron de lado y lado buscando el triunfo, ya que a los dos les interesaba los 3 puntos, pero solo se llevaron uno. Ahora ya el partido que se viene, Jonathan, también. Así es, fue un partido bastante equilibrado, ¿no? Un tiempo para cada uno. Y se viene ya el partido de vuelta, la fecha espejo, esta vez en el Monumental, donde se estarán enfrentando nuevamente. Y me parece que ya por ahí va Liga de Quito con la consigna de conseguir los 3 puntos. Y no quiere mantener o no quiere perder la posibilidad de no jugar una final. Y por otro lado, Barcelona, que quiere alejarse de Liga de Quito, que se mantiene también cerca de los punteros y quiere asegurar ya un puesto en los primeros lugares, ¿no? Barcelona tiene, además, como juega de local, tiene la obligación de conseguir los 3 puntos y Liga de Quito tiene también la obligación de ir a buscar un buen resultado en Guayaquil, ¿no? Así es, los dos tienen la responsabilidad para poder ganar esta segunda etapa, Liga para coronarse directamente y en cambio Barcelona para poder apuntarse a la final contra Liga de Quito. Tenemos igualmente las declaraciones de José Ayoví, jugador del Barcelona Sporting Club, frente a lo que estábamos comentando de ganar estos 3 puntos para llegar a la final. E igualmente les dejamos con la contraparte, el jugador de Liga de Quito, Johan Julio, frente al partido que se va a jugar en Guayaquil en el Monumental. Escuchemos. Sí. Sí, más que todo, más que ansioso, yo creo que más que todo sabemos que estamos un poquito complicados ahí en la tabla. Estamos terceros, sabemos que es un partido diferente a otro. Sabemos que con Liga siempre hay una rivalidad muy fuerte y más que todo por el bien de nosotros sacar los tres puntos. Sí, la verdad yo creo que hasta yo pensaba que era algo más fuerte. Igual ahí en la parte del tobillo siempre molesta. Igual ahora me estoy integrando con mucho esfuerzo, sabiendo que igual tengo un poco de molestia ahí, pero yo creo que durante los días se va a ir disminuyendo. Espero estar 100% para el partido, pues. Espero meterle muchas ganas y estar sin dolor. No, sabemos que, como te digo, sabemos que si vinieron las fechas de peor, yo creo que ganando el día domingo nos ponemos en buena posición, en buena onda para seguir sumando. Después vienen dos partidos muy importantes. Yo creo que estos tres partidos que vamos a tener son los que definen la etapa, yo creo. La verdad, yo creo que tenemos mucho coraje para revertir la situación que hemos pasado. Sabemos que en algunos momentos jugamos bien, no podemos concretar, pero yo creo que el equipo está comprometido más que todo con nosotros mismos, después con la hinchada, y esperemos sacar los tres puntos y los otros dos más difíciles que vienen. Sí, yo creo, como todos saben, algunos colegas de ustedes lo llamaron al doctor, les explicó un poco el tema que pasó allá. Gracias a Dios solo quedó la sanción en México. Puedo actuar acá, yo creo que es lo justo. Porque la verdad que uno como jugador siempre confía en los doctores, porque si no confía en ellos, ¿en quién puedes confiar? Te ponen algo, tú siempre estás dispuesto para tu mejoría. Pero bueno, ya pasó eso. Ahora estoy acá, gracias a Dios me estoy recuperando de la mejor manera. Ya puedo entrenar con los compañeros y nada, si me toca estar el día domingo, primero Dios, sacar el partido adelante. José, lo importante es esperar hasta lo último y tratar de llegar al primer lugar para disputar esa final. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es lo que todos anhelamos, lo que todos queremos, por eso me motivé a venir para acá. Sabemos que hay un gran equipo, lastimosamente no se nos están dando los resultados, pero todos estamos confiados en nosotros mismos para revertir esto. ¿Hasta cuándo va a estar en Barcelona? ¿Hasta fin de año, no? Sí, hasta diciembre, ya sabes que todo depende de la gente de allá. Ahora me quedé estos seis meses por disposición mía, por un problema personal, como lo dije el día de la rueda de prensa. Y bueno, me toca retornar en diciembre a México. La verdad creo que sí, no, porque el grupo sabe que tiene que estar mentalizado en lo que se viene. Más en cuando no son nuestras canchas, tenemos que siempre estar mentalizados, no esperar que nos golpeen, sino tratar de golpear, y ahora vamos a tener el partido, el ritmo en nosotros. La verdad, no, como te digo, en esto siempre hay críticas, no, y creo que no son de todo. Así como las críticas creo te afectan un poco, creo que te ayudan mucho en el día a día para crecer como persona, como futbolista. Creo que yo, escuchando críticas, trato de mejorar en lo que me critican y trato de hacer las cosas bien en otro partido. Claro, un partido complicado, sabemos que ellos están en su casa con su gente. Van a salir, y creo que el grupo está mentalizado en lo que se viene, y el trabajo creo que lo vamos a demostrar el fin de semana. La verdad que sí, no, el grupo, como te dije, el grupo está mentalizado y sabemos lo que queremos, y esto es día a día, paso a paso. Acabamos de escuchar a estos grandes jugadores, tanto de Barcelona Sporting Club como Liga de Quito, y esperar, ¿no?, que se dé mañana un gran partido, que las expectativas sean las necesarias para poder ver un gran encuentro y que el resultado se vea marcado en el reflejo de los jugadores en la cancha, ¿no? Que sea un partido con bastante respeto, pero sí con bastante intensidad, ¿no? Por otro lado, Deportivo Cuenca remontó y derrotó al Independiente del Valle en Esmeraldas. Los aficionados esmeraldeños que apoyaron a Independiente del Valle no salieron contentos del estadio Folke Anderson. Del estadio el Deportivo Cuenca derrotó 3-2 a los Rayados, con las anotaciones de Juan Diego Rojas, Jonathan de la Cruz y Jackson Pita en 2 minutos. Efrén Mera y Steven Plaza marcaron para los locales. Luego de más de un año, Independiente del Valle volvió a jugar como local en el estadio Folke Anderson de Esmeraldas el pasado 22 de abril del 2017, que fue el partido que jugó ahí. El equipo de Sangolquí derrotó 4-1 en la provincia verde. Los esmeraldeños se sienten identificados con el equipo de Ismael Rescalvo debido a la ayuda propiciada en el terremoto de abril del 2016. Por otro lado, lluvia de goles en la victoria de Universidad Católica sobre Técnico Universitario. Este partido se dio el día lunes. 9 goles en este encuentro, ¿no? Técnico Universitario y Universidad Católica cerraron la fecha número 11 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en el Estadio Bellavista de Ambato. El resultado del compromiso fue 5-4 a favor de la Chatoleí. A los 6 minutos, una gran jugada individual de Jordi Caicedo por poco adelanta el marcador a los camaratas, pero Pinos estuvo atento para achicar el ángulo y salvar la portería. A los 20, este gran delantero Cifuente remataba cruzado dentro del área, pero nuevamente Pinos con grandes reflejos salvaba el arco. A pesar de la superioridad de Católica, sería Técnico Universitario quien se ponga en ventaja a los 23 minutos, gracias a un gran cabezazo de Marret que dejó estático a Galíndez. No obstante, 3 minutos después, un remate de Víctor Guerrero pondría las tablas en el marcador. Así es, un abultado marcador de 5-4. Se marcaron 9 goles solo en un partido. Algunos colegas periodistas lo catalogaban como uno de los mejores encuentros que ha habido en el 2018 por la cantidad de goles y el fútbol que se fue manejando, verdaderos golazos que se marcaron en este partido. A los 32 minutos los camaratas volverían a adelantarse en el marcador luego de un magistral cobro de tiro libre por parte de Facundo Martínez, que se coló en un ángulo e hizo inútil la estirada del portero ambateño. A los 43, Fernando Mora sacó un remate que se metió en un ángulo y firmó el empate con el que se fueron al descanso. Sería al minuto 59 que la Católica se volviera a poner en ventaja gracias a una gran jugada de Jordi Caicedo, que corrió varios metros antes de ceder para Cifuente, que no perdonó ante la salida de Pinos y firmó su 29 tanto en el actual torneo. 6 minutos más tarde, Vélez sacaría un remate de unos 35 metros aproximadamente, que haría inútil la estirada de Galíndez y pondría las tablas nuevamente en el tanteador. Bastante ida y vuelta de este partido, por esa razón los goles que venían de lado y lado. Facundo Martínez firmaría su doblete a los 75 luego de rematar al borde del área. A un minuto del tiempo completo aparecería el recién ingresado Carando para definir entre las piernas de Pinos y poner la quinta. Y así, Católica se llevó 3 puntos importantes. Vuelve a ganar, ¿no? A los tiempos. Así es, Andino, vuelve a encontrarse con la victoria y ya fue parte Luis Miguel Escalada después de estar fuera de la cancha por el tema de la lesión. Volvió a concentrar, estuvo en la banca de suplentes, no pudo ser parte del encuentro, no fue tomado en cuenta más bien, pero ya volvió a jugar, ya volvió a encontrarse con el equipo y esa parte es importante, volvió a concentrar, volvió a estar en este ambiente que es importante para los jugadores, ¿no? Y por otro lado, John Jairo Cifuentes volvió a marcar ya 29 goles en esta fecha. Muchos aseguran que será él quien va a romper el récord de Jaime Iván Caviedes, ¿no? Con 43 goles. Esperemos que pase, aún tiene 29. Seguramente a final de año estaremos hablando de este jugador, ¿no? Así es, amigos y amigas. Nos vamos con la tabla de posiciones de la Serie A. El Macará está en el primer lugar con 22 puntos. Segundo, el Emelec con 19. El Barcelona se encuentra en el tercer lugar igualmente en la pelea con 17 puntos. El Delfín igualmente con 17 pero con 3 de gol diferencia. El Aucas igualmente con 17 puntos y 3 de gol diferencia. El Cuenca en sexto lugar con 15 puntos. Liga de Quito que está bastante alejado con 14 puntos. La Católica que se volvió a encontrar con la victoria tiene 13 puntos. Noveno, el Nacional, que viene derrota tras derrota, está con 12 puntos. El Independiente del Valle con 11. Técnico Universitario con 9. Y el Guayaquil City con 7 puntos en el último lugar. La próxima fecha será la fecha espejo y se estarán enfrentando nuevamente los equipos, ¿no? Deportivo Cuenca recibe esta vez al Independiente del Valle. El Aucas en Chillogallo recibe a Guayaquil City. El Emelec en el estadio George Capwell recibe al Delfín de Manta. La Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa recibe al Técnico Universitario. Y el Barcelona Sporting Club en Guayaquil en el Monumental recibe a Liga de Quito. Y cerrando la jornada, el Macará en Ambato recibe a El Nacional. Como les estábamos comentando, John Jairo Cifuentes se está con 29 tantos en la tabla de goleadores. Segundo está Edson Montaño con 20, Brian Angulo en el tercer lugar con 19, Juan Manuel Tevez con 15 en el cuarto lugar, quinto Luis Chicaiza con 12, sexto Juan Dineno con 12, Juan Luis Anangonó, séptimo lugar con 10 goles, octavo Carlos Garcés con 10 goles. Y esa es la tabla de goleadores, esperemos que se vaya modificando tal vez desde el segundo lugar hasta el séptimo, ¿no? Porque hasta el octavo, perdón, porque llegar a igualarle a John Jairo Cifuentes está muy difícil. Sí, no, porque los jugadores, los delanteros como Edson Montaño, Dennis Angulo, no marcan muy seguido, ¿no? Ayudan el equipo, sí, colectivamente, pero no son jugadores que fecha a fecha te están marcando un gol, ¿no? Por ahí me parece que John Jairo Cifuentes es uno de los jugadores que se busca personalmente las jugadas para poder conseguir un gol, ¿no? Así que estar pendientes a cómo se modifique la tabla de goleadores, ¿no? Por otro lado, la Serie B se mantiene también. Recordarles que en la Serie B, en el próximo año, ascenderán 4 equipos y la tabla se mantiene de la siguiente manera: Mushuc Runa y Fuerza Amarilla con 54 puntos en la acumulada, América de Quito con 52, al igual que Liga de Puerto Viejo, el Olmedo con 49, el Puerto Quito en sexto lugar con 45, el Manta en séptimo lugar con 43 puntos, el Clan Juvenil en octavo lugar con 42, al igual que el Santa Rita, Liga de Loja con 37, y dejando en el fondo de la tabla a Lorense y al Gualaceo con 30 puntos cada uno. En esta fecha, lamentablemente, equipos como el Clan Juvenil y el Manta perdieron sus encuentros y alejan sus posibilidades de ubicarse en el cuarto lugar, que sería lo último que pueden estar para conseguir un cupo para Serie A el próximo año, ¿no? Así es, derrotas que van mermando esa posibilidad de llegar a la Serie A. La fecha número 12 también de la Serie B se va a jugar entre Clan Juvenil frente a Fuerza Amarilla, el Manta frente al Olmedo, Santa Rita frente al Gualaceo, Mushuc Runa frente a Liga de Puerto Viejo, el Orense frente a Puerto Quito y el América de Quito frente a la Liga de Loja. La tabla de goleadores de igual manera de la Serie B: Alex George con 13 goles, al igual que Fabio Renato, Luis Carlos Espínola para el Manta con 12 goles, Arnaldo Gauna con 10 tantos, al igual que Daniel Neckulman para la Liga de Puerto Viejo, Leandro Pantoja con 9 goles, Luis Alberto Bolaños 9 goles también, Mauro Sergio Bustamante con 8 goles y Héctor Belinets con 7 tantos. Así es, igualmente una tabla de goleadores, como tú lo decías, Jonathan, no vienen marcando a diario en los partidos, lo van haciendo también colectivamente con otros jugadores, entonces la tabla de goleadores de la Serie B es un poco más reducida que la de la A. Así está la tabla de posiciones, al rojo vivo el campeonato nacional, e igualmente todos nuestros deportistas en atletismo, natación, fútbol, baloncesto, están listos para el campeonato nacional de menores que ya se está efectuando en estos días. Jonathan, agradecerte nuevamente por estar aquí sábado a sábado, e igualmente a ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan a compartir todo lo referente al tema deportivo con nosotros. Será hasta la próxima semana. No olvides sintonizarnos por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ti, Sandino. Amigos oyentes también, muchas gracias por estar en sintonía de Al Borde del Campo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden visitarnos en Al Borde del Campo, tanto en Facebook como en Instagram, y estaremos publicando varias noticias importantes del deporte ecuatoriano. Así como, no se olviden, estamos promocionando la venta de camisetas de Ricky Gordillo, este ciclista que está haciendo su campaña para poder estar en Tokio 2020, así que pueden visitar nuestras redes y estar pendientes de cómo se desarrolla y cómo se puede realizar la compra, ¿no? Amigas y amigos, con nosotros será hasta la próxima semana. Un lindo fin de semana en familia. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.